Welcome to Radio Nos Salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la porofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Buenas tardes a todos y de nuevo bienvenidos a Radio Nos Salimos. Si te gustó el primero de nuestros programas, genial oyente. Estamos encantadas de que vuelvas a pasar un ratito de la tarde con nosotras para seguir analizando juntas los discursos de odio y buscando las maneras de desmontarlos y construir colectivamente otras formas de vivir. Hoy contaremos con Ricardo Sosa para seguir viajando en la historia, con Yayo Herrero para analizar las desigualdades e injusticias que produce el sistema social y económico imperante, y con Mariana Mercedes Urcullo, que desde su experiencia nos hablará de la realidad de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar y de los cuidados, y cómo desde su colectivo luchan por la defensa de los derechos laborales y los derechos de las mujeres. Así que, oyente, prepara las orejas que empieza Radio Nos Salimos. Sin olvidar el ayer. Entenderemos el hoy. Transformaremos el mañana. Comenzamos nuestra sección de historia. Y de nuevo contamos con la participación de Ricardo Sosa, historiador y miembro del colectivo Cala. Como en programas anteriores, viajaremos en su compañía realizando diferentes paradas en la historia, para que nos ayude a entender las cuestiones más relevantes de ese clasismo y esa porofobia y desigualdad aquí en Extremadura y especialmente en las zonas rurales. En nuestro programa anterior realizamos 2 paradas históricas muy significativas. En 1348, año de la peste, y en la Ilustración en el siglo XVIII. Gracias a esas pinceladas históricas pudimos entender mucho mejor la apropiación y robos de tierra por parte de la nobleza y de la oligarquía en Extremadura. También entendimos el nacimiento de la clase jornalera y la mendicidad, y cómo apareció la propiedad privada cargada de derechos y muy pocas obligaciones. En nuestro programa de hoy, la primera parada será en el siglo XIX, la modernización. La actual situación de clase y de la propiedad de la tierra, las cosas están emparentadas, procede de las transformaciones que el liberalismo introdujo en el siglo XIX. Podemos pensar, por ejemplo, que el resultado de este trasvase de propiedad en Francia fue una propiedad media familiar, donde se hizo una clase campesina muy estable, que ha sido un recurso de Francia incluso en las épocas más críticas. Je n'avais jamais été mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger. Pero en España y también en Inglaterra, el resultado no fue ese, el resultado fue la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, la desposesión de una gran parte de la población rural de sus recursos naturales, tanto de su propiedad como del aprovechamiento de los bienes comunes, y su expulsión de las zonas rurales para ir a la ciudad a crear ese ejército proletario que está en la base de las revoluciones industriales y del periodo de enriquecimiento que supone el siglo XIX y el siglo XX, del enriquecimiento de unas minorías. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los bienes que se vendieron en Extremadura eran comunes. Eran más o menos la mitad de todos los bienes vendidos. No solamente se vende, sino que se vende en grandes lotes. No hay un reparto en fincas medianas o pequeñas para que pudieran acceder a la propiedad las clases bajas, sino que solamente puede comprar aquella gente que dispone de dinero. Por eso la desamortización tiene además el aspecto de que la tierra pasa a manos de propietarios que no son vecinos del lugar. Hay vecinos del lugar, los poderosos, que también entran en este reparto, pero una gran parte de las grandes fincas son gente, por entendernos, gente de Madrid. Esto significa que todo el terrible problema de marginados, excluidos, de pobres, menesterosos, no solamente no se resuelve, sino que se empeora. Y luego eso además se une a la ideología de que vivimos en una civilización, en una cultura libre, en el que todo el mundo tiene las oportunidades de triunfar. Y por lo tanto, quien no triunfa es por su culpa, es porque no es lo suficientemente trabajador o lo suficientemente audaz. La segunda y última parada de hoy, principios del siglo XX. Creo que lo más característico del principio del siglo XX es el incremento de la lucha campesina, de la lucha obrera, jornalera, y de la organización. En realidad podríamos decir que hasta que la lucha obrera no se organiza, no ven con buenos ojos los propietarios la emigración de los jornaleros. Mientras los jornaleros del campo son sumisos y aceptan una situación insostenible, una situación por las formas de contrato, por las formas de trabajo, por, bueno, los santos inocentes. Pues hasta que no hay un poco de protesta, no ven que es preferible mecanizarse y que se vaya la gente, que no mantener allí un ejército que se va convirtiendo en potencialmente peligroso. Una de las grandes explosiones de movilización popular fue la Primera República. La Primera República pues fue borrada por un golpe militar, y por lo tanto entramos en la tradición española de que cada vez que alguien quiere arreglar las cosas viene un golpe militar. Pues entonces de ahí vino la restauración, lo que llamamos el caciquismo, lo que, vamos, de lo peor que se puede pensar, la apariencia de... Aquello sí que se podía decir, ahora también, pero le llaman democracia y no lo es. Ya a principios del siglo XX la restauración está deteriorada. Los grandes dirigentes de la restauración, Cánovas y Sagasta, han desaparecido. Y entonces, poco a poco, se van organizando las fuerzas que están contra esa situación que sigue sin arreglar todo el problema que se arrastra desde el siglo XIV o desde el siglo XV. Entonces, hay como un proceso que va conduciendo hacia un cambio en la situación de la cultural y política. Eso viene interrumpido por el golpe de Primo de Rivera y eso prolonga un poco la dictadura de Primo de Rivera, prolonga un poco la situación anterior, pero cuando cae la dictadura, cae también la monarquía. Entonces se llega a la Segunda República. Pero es la época, una de las épocas de la farsa electoral más triste de toda la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, Ricardo, por ayudarnos a recordar con estas pinceladas aspectos que creemos que son básicos, pues, para entendernos mejor y para poder pensar un futuro. En el próximo programa vamos a continuar con nuestro recorrido histórico, de la mano de Ricardo también, hasta llegar a la actualidad. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Yo soy clasista cuando solo me fijo en ese último minuto, en lo que ha ocurrido, entonces la culpa sí es tuya. Y no tenga en cuenta cómo fue tu infancia, cómo ha sido el proceso para llegar ahí. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos pierdan mierda. Y aunque, como dice nuestra compañera Clara, no queremos un trozo más grande de tortilla, sino que lo que queremos es una receta nueva, con esta canción de Chicho Sánchez Ferlosio, versionada por la banda argentina Arbolito, os dejamos con nuestra próxima sección. Soy clasista cuando me planteo que las soluciones a todo esto que afrontamos son solamente participar en un grupo de consumo o meterme en un proyecto cooperativo de vivienda, sin tener en cuenta que hay una enorme cantidad de gente que por no tiene ni tiempo para poder meterse en este tipo de procesos colectivos. Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto, aunque pueda parecer tonto o equivocado. Deben intentarlo. Sección Miradas que nos ayudan a pensar. Recuperando las preguntas que nos hacíamos en el programa anterior, pretendemos seguir averiguando cómo se naturaliza y se justifica el rechazo social, la marginación, la privación de derechos y la exclusión social de una gran mayoría de personas. Y sobre todo, parándonos a pensar quién se beneficia de todo esto y por qué, y cuáles son las estrategias para mantener un mundo tan desigual. Contamos con Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción, y la cooperativa Garúa, que nos va a aportar desde el ecofeminismo otro prisma con el que mirar y pensar esta realidad. ¿Cuál es esta realidad? Se me viene a la cabeza una pregunta recurrente. ¿En qué mundo vivimos? Para meternos en contexto, Yayo nos introduce el concepto de fascismo estructural. Pues de lo que estamos hablando es de un modelo económico globalizado, industrializado, en el que, digamos, algunos lugares fundamentalmente situados en el norte global, pero que no, donde también se producen profundas desigualdades, ¿no? Algunos lugares viven fundamentalmente gracias a la extracción de cantidades ingentes de recursos, de minerales, de tierra, de productos, cultivados, pero también de tiempo de personas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que un país de los que denominamos desarrollados, un país rico, es un país que no se sostiene materialmente si no es a partir de la importación, de la entrada de cantidades ingentes de materiales de energía y de capacidad de trabajo de otras personas, ¿no? Si esa entrada no se produce, ese país no puede sostener sus modelos económicos y no puede sostener los estilos de vida, ¿no? Claro, esa extracción masiva de materiales y de recursos de otros lugares y también de tiempos de personas, lo que hace es deteriorar, degradar tremendamente las condiciones de vida en los lugares de origen y provocar empobrecimiento, marginalidad y a la vez expulsión de personas que viven en esos territorios, ¿no? Lo que sucede es que para poder legitimar moralmente y políticamente el saqueo, es decir, para poder legitimar el que estructuralmente unas vidas se sostengan sobre la expulsión de otras, y me estoy refiriendo a territorio, animales, plantas, personas, hay que construir un relato que de alguna manera siempre tiende a deshumanizar, siempre tiende a quitar valor al sujeto dominado, al sujeto subyugado, al sujeto sometido, ¿no? El antisemitismo, el racismo, digamos, contra las personas musulmanas, el antiislamismo, siempre, el propio machismo ha estado sostenido, digamos, sobre un discurso que resta valor y resta incluso condición de humanidad plena a los sujetos dominados, a los sujetos sometidos, ¿no? Y esto termina alentando unos tremendos discursos desvalorizadores y en el extremo de odio. Es un discurso que tiene, digamos, tiene matices y tiene, algunas veces es muy, muy, muy, muy explícito, como los discursos, por ejemplo, de los populismos ultraderechistas que estamos viviendo, que no dudan en señalar a un niño menor no acompañado que ha migrado como un verdadero peligro público, o no duda en señalar como culpables de las crisis a quienes no lo son, a las personas migrantes o a las personas, no duda en señalar a las personas pobres como las culpables de su propia situación, ¿no? Sino que a veces se hace de formas muchísimo más sutiles, con discursos tremendamente paternalistas que colocan en una situación de superioridad determinadas culturas, determinadas miradas, en general la cultura blanca y occidental, restando valor o colocando en una situación de atraso e infantilizando a quienes proceden de otras culturas. Además de ese relato deshumanizador del que nos habla Yayo, este modelo hegemónico y predominante necesita de otro tipo de discursos que lo legitimen y, por tanto, legitimen el despojo de estas personas y territorios. Entre ellos se encuentra el discurso del éxito. Ese discurso de éxito mayoritario lo que oculta es una de las grandes renuncias de nuestro tiempo en este tipo de sociedades, ¿no? Que es la del reparto, la cultura de la suficiencia, la cultura de la precaución, la cultura de la cautela, que son imprescindibles para que todas podamos estar, ¿no? Es obsceno, me parece a mí, que periódicamente nos den la lista de las 15 personas más ricas del mundo con sus datos de riqueza y que haya tantísima gente que se pueda sentir orgullosísima porque a lo mejor entre los dos primeros haya una persona española, ¿no? O sea, a mí me llama la atención enormemente, ¿no? En un mundo tan absolutamente desigual se convierte en éxito y se naturaliza que haya personas que puedan tener mucho más de lo que les corresponde y que en ese tener más de lo que les corresponde va el despojo de otras. Es decir, en un mundo en el que más que nunca la lucha contra la pobreza es exactamente que la lucha contra la excesiva riqueza, eso queda completamente ocultado en los discursos de éxito, ¿no? Que tienen, por tanto, varios problemas. Primero, naturalizar el despojo, naturalizar el que haya gente que tenga mucho y otra que tenga poco, y por otro lado, crear como una especie de relatos de éxito en donde tener éxito es intentar aproximarte al máximo posible a esa persona que tiene mucho más de lo que le corresponde, ¿no? Finalmente, lo que se produce es una cosa bastante paradójica, ¿no? Y es que se desencadenen más las luchas entre pobres o el discurso de odio entre pobres que la lucha contra la excesiva riqueza. Es decir, tienes muchísimas personas ahora mismo que están desempleadas o que tienen empleo pero siguen siendo pobres porque el salario y sus condiciones laborales no le permiten llegar a final de mes y sin embargo perciben o miran peor a las personas migrantes o a otras personas pobres o a quienes acuden a los servicios sociales que aquellas personas que, bueno, que son ricas, muchas veces además de una forma tremendamente visible a partir del despojo, del robo, del acaparamiento, de la especulación, de la corrupción, ¿no? Y siguen siendo personas admiradas. Y es un modelo que estimula una especie de guerra de todos contra todos, donde el único que sale favorecido es el verdadero exponente de ese modelo de éxito, que es una persona que al final se apropia de mucho más de lo que le corresponde. ¿Y cómo nos salimos de esto? Desde hace algún tiempo empiezan a llegarnos opciones para construir o transformar un sistema que sea más coherente y respetuoso con el planeta y con los derechos humanos y la vida de las personas. Pero cuidado, algunos proyectos que supuestamente presentan alternativas bajo este ideal siguen escondiendo desigualdades. Como dicen en Latinoamérica, es importante poner el sospechómetro en estas propuestas cuando queremos pensar y poner en práctica una sostenibilidad de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vemos propuestas políticas que lo que dicen es que apostemos, por ejemplo, por el coche eléctrico o apostemos por la agricultura ecológica y por el consumo de productos orgánicos sin tener en cuenta que esto le llegue a todo el mundo o si lo hay para todo el mundo, nos podemos encontrar pues, con gente que va comprando coches eléctricos y para ello se utiliza el litio, el platino, los minerales extraídos en otros lugares del mundo, que además a su vez pretenden ser utilizados para las energías renovables o para la digitalización de la economía, es decir, que se vuelvan a producir nuevos procesos de despojo ahora dentro de la economía verde, o que nos encontremos con gente que efectivamente come productos orgánicos comprados en tiendas donde un kilo de tomates te cuesta 6 euros, que es imposible que esté al alcance de la mayor parte de la gente. Es decir, no llamamos sostenibilidad a modelos en donde aquellas personas que tengan capacidad de adquirir, capacidad adquisitiva para elegir los productos libres de contaminantes, no envenenados o que parezcan que emiten menos gases de efecto invernadero sean las que lo tienen, digamos, generando nuevos procesos de expulsión ahora bajo economías que además se llaman verdes, ¿no? Digamos que cuando estamos hablando del enfoque de la sostenibilidad de la vida es que nos estamos refiriendo a todas las personas. Pues después de activar este sospechómetro y tenerlo en cuenta a la hora de buscar alternativas, nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos salimos del odio y de este sistema que no sostiene la vida de todas las personas? ¿Cuáles podrían ser algunas pistas y por dónde empezamos o seguimos? Para mí hay un punto de partida básico y es que esto solamente lo abordamos desde lo colectivo. Ese es para mí un punto de partida clave, es decir, no hay soluciones individuales, ni ecofeministas, ni ecologistas que permitan resolver estos problemas. Naturalmente que el resolverlo nos implica revisarnos por dentro, revisar nuestros privilegios, revisar un poco las pautas de consumo, lo que entendemos por éxito. Claro que hay una tarea personal a hacerse, pero desde mi punto de vista hay que hacerla colectivamente, ¿no? Esto nos lleva a mí ahora mismo es un tema que me obsesiona enormemente, a dos cosas, ¿no? La primera de ellas es cómo construimos alianzas. Lo venimos diciendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero yo creo que en este momento es absolutamente crucial. ¿Cómo podemos encontrarnos con las personas migrantes, con las personas que trabajan en el campo, con las personas que se están organizando en la lucha en defensa de la vivienda, en la lucha contra la pobreza energética? Yo creo que el gran reto lo vamos a tener que ver, lo vamos a tener ahora mismo en que nos va a tocar trabajar a la vez, y digo a la vez con todo el sentido, en organizarnos socialmente para tratar de frenar, lo digo de una forma un poco bruta, este fin del mundo, es decir, el cómo limitar la crisis global, y en el mismo plano, exactamente en el mismo plano, de la mano y a la vez, tratar de luchar para que la gente llegue a fin de mes, ¿no? O sea, ahora mismo la lucha contra el fin del mundo y por llegar al fin de mes son dos luchas que tienen que ir completamente de la mano, ¿no? Y por eso me parece que las alianzas tienen que... o sea, tenemos que intentar contactar, como sea, entender y escuchar precisamente a todas aquellas personas que están en una condición de precariedad muchísimo más grande. Porque, y ahí creo que hay un trabajo interesante, el que hace, por ejemplo, la PA, la Plataforma de Afectados por los Desahucios Para Mí Es Clave, o el trabajo que se ha hecho desde las plataformas contra la Alianza contra la Pobreza Energética, que está consiguiendo también aliar a personas, yo creo que es importantísimo. Todos los movimientos de solidaridad y encuentro con temporeras y temporeros del campo y con las personas migrantes, ¿no? Y ahí hay que hacer un esfuerzo importante, porque las personas migrantes nos recuerdan, y con razón, que nuestros propios movimientos sociales muchas veces tienen mucho o de patriarcales o de racistas, ¿no? Porque parten de miradas que han invisibilizado y ocultan nuestros propios privilegios, ¿no? Luego, todo ese espacio de creación de alianza que una parte es para la lucha, para tratar de darle la vuelta a la política pública, pero otra parte importante para poner en pie ya las alternativas, ¿no? Yo creo que los propios movimientos de solidaridad que se han producido durante la pandemia son un muy buen ejemplo y un muy buen camino para profundizar en esas dinámicas, ¿no? Pensar cómo puede ser, desde la vida cotidiana hasta la producción de alimentos, los modelos de ciudad, cómo podría ser una forma de organizarnos también en los medios rurales que sea coherente, digamos, con el momento que estamos viviendo, ¿no? Y en esa activación de la utopía hace falta lo político, hace falta la agroecología, hace falta los modelos de transporte, pero hace falta también mucho, creo yo, el arte y la imaginación artística, ¿no? Para poder explorar y que nuestras cabezas y nuestras ideas se vayan más por terrenos que no son habituales, que no son los de los puros datos, que nos mueven algunas y que son necesarios, pero no mueven a todo el mundo, y que activen, digamos, esa otra, digamos, la generación de una forma de vivir y de sentir, sobre todo, radicalmente distinta, ¿no? Y creo que por ahí hay dos vías importantes a desarrollar. Trozos de utopía son lo que crece entre las prisas que son prisiones, de miedo sin pausa la soledad. A veces se encuentran y a veces se inventan, y a menudo los nadie los intentan borrar, los que nada tienen ni nada esperan. Muchas gracias, Yayo. Un placer escucharte. Se aburren de no creer, los que se saltan las leyes que se supone defienden y olvidan que la utopía no se puede vencer. No se puede vencer. Luchas, puro esfuerzo y voluntad. La lucha sigue, no nos van a parar. La lucha sigue, no nos van a parar, ni sacarnos de este camino de la transformación. Y en este camino seguimos, escuchando, reflexionando, mirándonos hacia adentro y mirando hacia afuera. Y en ese mirar seguimos atentas a las alternativas y a las acciones que nos inspiran y nos alumbran el camino para salirnos del odio. Poesía de necesidades y contradicciones, poesía precaria, la de las casas sin gente, la gente sin casa. Pues si enemiga y vándala, porque con palabras prende fuego a su desorden y alumbra en la oscuridad. Y allá donde... Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Sección Atravesadas. Uno de los ámbitos donde se manifiesta la marginalidad y la exclusión social es en el ámbito del hogar y de los cuidados, algo que afecta directamente a las mujeres, pues son estas las que muy mayoritariamente desempeñan este trabajo. A pesar de que todas las personas necesitamos ser cuidadas por lo menos en algún momento de nuestras vidas, las trabajadoras del hogar y de los cuidados sigue siendo un sector infravalorado socialmente, sufriendo una serie de violencias que van desde la invisibilización hasta la privación de los derechos laborales y humanos. Para contarnos esto desde su propia experiencia, tenemos a Mariana Mercedes Urcullo, de Trabajadoras No Domesticadas. En el tema del trabajo de hogar y de cuidados, obviamente hemos constatado, y la experiencia nos lleva a estar seguras de esto, de que en las mujeres, que en las cuidadoras como tal, se concentran todo tipo de violencias y de alguna manera se definen, pues, casi todos los señalamientos que hay. Es un trabajo asignado por clase, es un trabajo asignado a un sector específico. En este momento el cuidado de las personas dependientes, sobre todo, recae sobre mujeres migradas con ciertas condiciones, con ciertas definiciones que nos atraviesan, como es el hecho de ser madres, casi todas en la distancia, porque tenemos nuestros hijos en nuestros países de origen. Nos atraviesa el hecho del clasismo, se piensa que solo las pobres pueden, o las mujeres de procedencia de clase media-baja, somos las que podemos realizar los cuidados. Y casi siempre se relaciona con la frase muy popular acá, pues haber estudiado. Muchas veces la sociedad desconoce que la mayoría de las personas que hacemos que somos cuidadoras, que estamos sosteniendo las vidas a lo interior de los hogares, pues somos mujeres con formación y con formación profesional en nuestros países de origen y con experiencia, con experiencia muy rica, sobre todo en cuanto a saberes, en cuanto a la crianza, en cuanto a esos saberes prácticos que son tan, tan esenciales para la vida. She's angry, she's beautiful. She's beautiful when she's... A nivel social, la trabajadora es la última persona o es la última, el último ente social que tiene un valor. Se piensa que el barrendero es el que menos estudio tiene, que la trabajadora está ahí porque no tuvo otra opción a nivel laboral o a nivel de estudio en el cual desempeñarse. Sin embargo, hay cosas que no toman en cuenta, que el cuidar no es como un castigo. Para nosotras es una manera de dar y de sostener vida, es una manera de transformar de muchas maneras nuestras propias vidas y la vida de los demás. También reivindicamos el hecho de que existan políticas públicas de los cuidados. ¿Qué significa esto? Que al haber mejores condiciones y más acceso a situaciones o a servicios de cuidado, esto va a significar que haya menos explotación. ¿Por qué? Si una familia, independientemente que sus pensiones sean buenas o hayan sido bajas, pueda acceder a centros de día, a residencias o lo que fuera, según sea la necesidad, no sea en dependencia de lo que aporta, sino de lo que está dado para todos. Si existen centros de día, independientemente de las cotizaciones, independientemente de las pensiones que tienen esos jubilados, significa que todas van a recibir lo que tienen derecho a recibir, no que unos van a recibir mejor y otros van a recibir cero. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando estas personas no tienen una buena pensión? Nos obligan indirectamente a ser parte de esa línea de explotación, porque requieren más tiempo, más cuidados, y requieren que esté la empleada de hogar 100%, 24/7, como decimos nosotras, que no es lo adecuado. Esta persona debería de ir a un centro de día donde le proporcionen los servicios según las necesidades que tiene, y el tiempo que no esté atendido en este servicio público pueda tener una persona en condiciones reconocidas, o sea, con todas las prestaciones de ley. She's beautiful. She's beautiful when she's angry. El hecho de no tener derecho a paro es la mayor, el mayor daño que tenemos a nivel laboral, la mayor brecha, lo que marca la brecha desigual que hay entre el resto de colectivos y nuestro trabajo. Y desde Trabajadoras No Domesticadas, pues nos sumamos en el sindicato LAB y estamos trabajando el convenio, ¿no? Soy clasista cuando discrimino a una persona que no tuvo acceso a educación, y la discrimino no solo por su forma de hablar, sino también por su forma de vestir o por su forma de escribir, incluso si tiene faltas ortográficas. Y creo que ese es un clasismo que atenta a un derecho tan básico como es el acceso a la educación. Interesantes reflexiones las de Mariana para mirar el trabajo de los cuidados de otra manera. Seguro que nos sirven para reconocer a las mujeres que dedican su tiempo y esfuerzo a cuidar a las personas el valor que tienen para el planeta y la sociedad. Nos vamos a quedar un rato más con Mariana, porque como nos ha contado, pertenece al colectivo Mujeres No Domesticadas, en Euskadi, un colectivo de mujeres feministas que se dedican al trabajo del hogar y de los cuidados, y que tiene muy presente el autorreconocimiento, el autocuidado, el cuidado mutuo, la diversidad y la unión como formas de resistencia y lucha por la defensa de los derechos laborales y la defensa de los derechos de las mujeres. Se sale de la porofobia y el clasismo. También se sale, podemos ayudarte. Fiesta me plante, todos me quieren ver enloquecer y enloquecer. ¡Hey! Mujeres, mujeres, mujeres, resistencia, mujeres. Trabajadoras No Domesticadas es un grupo de mujeres que en su mayoría pues vienen de procesos personales y colectivos, porque militan en otros colectivos también. Son feministas, somos mujeres migradas, vascas, populares, trabajadoras, decoloniales, comunitarias. Es un grupo súper rico y súper enriquecedor, un grupo del que aprendemos todas, un grupo diverso en toda la extensión de la palabra, porque somos mujeres que nos complementamos, que nos aprendemos, que construimos juntas. Nos atraviesan una situación en particular. Por un lado, el hecho que todas hemos trabajado trabajamos o hemos trabajado en trabajo de hogar y de cuidados, y por otro lado, el hecho de que todas trabajamos por convicción en el tema de la defensa de los derechos laborales, el derecho de las mujeres, y sobre todo la reivindicación en este sector. Y Trabajadoras No Domesticadas empezó hace unos años, en el 2014, con unos talleres, que desde Mundubat se estaban organizando talleres de economía feminista. Y de ahí, pues según los resultados que se fueron viviendo y que fueron surgiendo, pues se realizó un estudio que se llamó así, Trabajadoras No Domesticadas, porque muchos decían, sí, yo trabajo, yo limpio, yo esto, pero es que yo domesticada no lo soy. Domesticada es algo que se enseña, que se obliga, yo no, es que yo no acepto eso. Entonces, la irreverencia que nos caracteriza, porque lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, pues lo decimos, y por eso es que decimos y nos reconocemos a nosotras mismas no domesticadas, porque no lo somos. Trabajamos en el servicio doméstico, trabajamos en empleo de hogar, pero no somos domesticadas, porque todas nos reconocemos las voces que tenemos, reconocemos las necesidades de estar inconformes permanentemente y de decir, me mueve eso, no quiero eso, o no estoy de acuerdo con eso. En mi cuerpo, yo crecí en un barrio de mucha money, no me impone ni tu coche, ni tu Gucci, ni tu pose de machi, ni tu trapi. Algo que es muy bonito vivir desde, porque no se queda solo en un discurso, nos construimos a nosotras mismas como grupo de mujeres, nos apoyamos, nos reconocemos, nos queremos porque nos cuidamos. Y una manera de cuidarnos es, no nos interesa tanto a nivel productivo como el capitalismo y estas formas tan tradicionales nos han enseñado de medir cuántas charlas, de medir cuántas comparecencias, de medir, no nos interesa tanto eso. La militancia la medimos desde otra manera, desde la cercanía, desde el cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo vengo en cada reunión que tenemos. Incluso destacamos mucho la rabia, tengo rabia porque vivimos esto, pasó esto, o a una compañera de nuestras familias o incluso de nuestras amistades, le pasó esto y esto, porque cada una lleva y siente eso que le motiva al relacionarse con otras personas. Entonces dice, pues hoy estoy con rabia porque pasó esto. Y digo, pero tenemos esa rabia que nos hace transformar, esa rabia que no solo nos hace quedarnos enojadas, sino que movernos. ¿Y qué queremos hacer a partir de esa rabia? ¿O qué queremos hacer a partir de esa emoción? Crema el fascismo para la ignorancia, valora la cultura. ¡Muere! Nos cuidamos y nos enseñamos a nosotras a cuidar. Sí, cuidamos por opción, es cierto, pero el cómo, qué tipo de cuidadora soy yo, qué tipo de persona soy yo. Entonces, esto desde el colectivo lo vivimos y lo hacemos. Y reconstruirnos y construirnos y aprender y volver a... Es que traemos cosas desde nuestros países, desde nuestras culturas, desde nuestros pensamientos. Nuestras historias de vida están 100% con nosotros, pero también aprendemos, desaprendemos y así, ahí vamos. Sabes lo que vales. La mamá sabe lo que es ser precaria. Por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala. No destaques, chica, y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna. Muchísimas gracias, Mariana, por haber compartido tu experiencia, que también es la experiencia de muchas mujeres. Somos mujeres fuertes tomando el barrio, somos herederas del Lisistrata y de la Safo. Verás callejeras caminando. Gracias a todas las personas que habéis participado y hecho posible este programa. Gracias también al Salto Radio Extremadura por dejarnos el espacio. Y a ti, oyente, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa de Radio Nos Salimos. Criticadas por el patriarcado.